soy aquel cantorcito, yo soy el que siempre he sido. No me hago ni me deshago, y en este ser no más vivo. Vengo del ronco tambor de la luna, en la memoria del puro animal. Soy una astilla de tierra que vuelve hacia su antigua raíz mineral. Soy el que canta detrás de las coplas, el que en la espuma del río hay volver. Paisaje vivo, mi canto es el agua que por la selva sube a florecer. Yo soy quien pinta las uvas y las vuelve a despintar. Al palo verde lo seco, y al seco lo hago brotar. Nombro la tierra que el trópico abraza, puente de estrellas, cintura de luz. Al corazón maderero de Salta, subo en vagualas por la noche azul. Vengo de adentro del hombre dormido, bajo la tierra gredosa y carnal. Rama de sangre, florezco en el vino, y el amor bárbaro del carnaval. Apenitas soy Arjona, raza que no se hay perder, y aunque lo tiren al río,